saludo cordial, soy Kotska Delwin y esto es Acero Noticias. La noticia del día es sin duda alguna el despertar de Deathwing. Su resurgimiento ha causado muerte, desolación y cataclismo allá por donde ha pasado. Tanto la Horda como la Alianza están desolados y realizan una exhaustiva búsqueda del gnomo que le puso el despertador en hora. En otro orden de cosas, la supercatapulta experimental Goblin que fue probada ayer por sus creadores ha sido todo un éxito. Se espera que Nuzhak Volnoz, creador de esta supercatapulta y que la probó en primera persona, aterrice en algún lugar de Dharalan a lo largo de la próxima semana. Nuestras condolencias para sus parientes y amigos. También informamos que el capitán Justin Bartlett, junto con su tripulación de El Rompecielos, hartos de pasar más frío que bañando pingüinos, han decidido irse de vacaciones a la costa de Tanaris a disfrutar de un poco de sol y calor. El aventurero enano Durlin Barbagris ha vuelto por fin a su forjad natal después de 7 largos años de ausencia, con su trofeo tan largamente buscado, un manual de venda de escarcha gruesa. Sus familiares, que ya lo daban por muerto, llevan 3 días festejando su regreso, por lo que las reservas de cerveza de la ciudad han sido seriamente mermadas. Si piensa viajar a esa zona, lleve usted su propio suministro. En nuestra crónica política tenemos que hacernos eco de las palabras dichas ayer por el líder Murloc Schles Greymist. Schles dijo que... por lo que se levantó ovaciones entre el público. Prosiguió exponiendo que... y que... asimismo, explicó que... y que no iba a... a ningún jodido enemigo. Una vez terminado el discurso, Schles se agarró fuertemente al atril desde el que declamaba y tras estar unos segundos en silencio y mirando al infinito, hizo una deposición de casi 2 kilogramos justo antes de salir corriendo hacia el río más cercano. El escándalo se ha cebado en la organización del certamen de belleza Miss Azeroth de este año, que ha tenido que declarar nulo el primer puesto de dicho certamen al descubrir tras el concurso que la ganadora se trataba en realidad de un elfo de sangre transexual. El director del certamen no ha realizado ninguna declaración al respecto, ya que justo después de conocerse la noticia se encerró en la ducha. En su entorno nos comentan que por lo que se puede oír a través de la puerta no para de frotarse y ducharse una y otra vez y de repetir «parecía una tía, parecía una tía». Las distintas sectas religiosas no cesan de aparecer por Azeroth. La última de la que hemos tenido noticia es sin duda la que ostenta la teoría más absurda de cuantas han pasado por estos informativos. Los siervos del cuadrado brillante, como se hacen llamar, mantienen que no somos más que marionetas en manos de seres superiores que controlan nuestros actos sentados frente a máquinas incomprensibles que emanan luz a través de un cuadrado brillante. El líder humano Varian Grim ha declarado esta religión como ilegal dado lo estúpido de su planteamiento. Y tras la publicidad, deportes. Si eres uno muerto, tu rincón culinario es el restaurante Putrefac. Pruebe nuestras carnes de humano, vivísimas. También tenemos especialidad en Tauren agonizante y unas ancas de Murloc en vivo que son un delirio. Y si quieres tapear o ir de pinchos, no dejes de probar nuestras tapas de gnomo y nuestras medias raciones de enano. Recuerde, restaurante Putrefac, la mejor comida en vivo acompañada con la mejor música en muerto. Inmobiliaria Mullea Luna te ofrece casas y tiendas a precios asequibles en Guilneas. Visita nuestras casas piloto y goza de unas bellas vistas a la ciudad donde viven los Worgen. En Inmobiliaria Mullea Luna tenemos una nueva promoción. Compra tu casa antes de la próxima estación de lluvias y llévate gratis 5 collares antipulgas para ti y para tu familia. Inmobiliaria Mullea Luna, en Guilneas, casas para aullar. Conoce las más diversas culturas a través de sus cachiporras. Cachiporras de colección, una seleccionada obra que cuenta con las más afamadas cachiporras de Azeroth. Desde los fémur de Murloc, que usan como sonajero los bebés orcos, hasta las pulidas cachiporras vibradoras de los elfos de sangre. Esta colección no se vende en tiendas. Envíe un correo con 2 oros a Agostini Escribas y en 24 horas se lo spawnearemos en su buzón más cercano. En deportes, tenemos que informar de que en estos momentos se está celebrando el primer campeonato de ajedrez troll de Kalimdor. Conectamos con nuestro enviado especial, Lucas Rotarjla. Pues sí, estamos aquí, ya ha finalizado la primera partida de este campeonato que ha resultado en tablas porque los dos grandes jugadores, Trollgaska Finn y Tukami Ball, en los primeros dos minutos se han comido todas las piezas y a siete gnomos que se asistían al encuentro. El jefe de la delegación gnoma ha declarado que no hay derecho y ha calificado el suceso de lamentable justo antes de ser comido por Tukami Ball. Muchas gracias. En otro orden de cosas, ahora vamos a conectar con los festejos taurinos de la Feria Lunar de Mulgor. Ahí está Matías Lax y Fritz Birung Sorderita. Efectivamente, comienzan en estos momentos los festejos taurinos de la Feria Lunar de Mulgor. Son las 5 de la tarde y en estos momentos saltan al ruedo los astados diestros Cornamenta de Jerez, Don Furisur Pezuñita y Vernus Beglin, Vernus Glin de Ubrique. El primer oponente de la tarde, con 50 kilos de peso, es John Luferito, humano, rosadito, escuchimifado y Barbie Lampiño, que salta al ruedo. Vamos suelto, vamos muerto. Efectivamente, va muy suelto. No muerto, un humano, no más que verlo. Efectivamente, Sorderita, compañero que me acompañas, he dicho que va muy suelto el humano, compañero, porque lo está cagando todo. Que hay un mulo gritando en el lodo. Lamentablemente, Sorderita no podrá estar con nosotros en el resto de la retransmisión. Pero centrándonos en lo que pasa en el ruedo, vemos cómo Luferito huye del primero de los diestros. Cornamenta de Jerez, que por más que le invita con el capote, no logra que Luferito le entre. Pero por un momento, ¿qué pasa? ¡Salta un espontáneo al ruedo, señores! ¡Qué cosa, qué espectáculo! Pensábamos que era un tauren, pero no, es una hembra, menuda hembra. Cornamenta se acerca, ¡qué bien, qué arte! Cornamenta entra a matar y qué gran corrida de tauren, señores. Toda una faena de envergadura. El tendido está en pie ovacionando, sacudidos en los ropajes porque hasta aquí ha llegado. Qué gran tarde de tauren que hemos podido presenciar. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Y despedimos este informativo recordándoles que esta noche el cantautor no muerto, Pietro Guerra, retoma su gira tras el accidente en el que perdió la mandíbula. Con él les dejamos. Buenas noches.